historia. Yo voy a ser esta. Aquí estamos en Radio Crash con un poquitín de retraso, pero es que es complicado encontrar Radio Crash, sobre todo cuando conocías el antiguo Radio Crash en Cimavilla, y este no lo conocíamos, y ahora os voy a presentar a la persona que está conmigo. Lunes, esta noche, tengo la suerte de contar aquí con Ana Lamela. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por venir, porque sé que ha sido un esfuerzo. un esfuerzo de organización. Pero estoy encantada de estar aquí, lo sabes. Yo también estoy muy contento, también de que estés aquí. Y comentaba lo de Cimavilla, porque ese sí que lo conocías, ¿no? Tengo muchos recuerdos de Radio Crash de hace mucho tiempo, cuando mi hermano Edu y yo hacíamos un programa allí, por la noche también. Me acuerdo de subir las cuestas de Cimavilla, y nuestro programa se llamaba Los Caprichos de Sara. Qué bonito nombre, mm-hmm. Sí, señor. ¿Y de qué iba? ¿Era un magazine de música? Era música. También hacíamos un poco así de... No sé, recuerdo que montábamos unas historias, él y yo, un poco simpáticas y tal. La verdad es que nosotros nos lo pasábamos muy bien. Los oyentes no sé. Pero... Bueno, de eso se trata. Radio Crash es para esto. No, y para muchas más cosas, ¿no? Pero sí, Radio Crash, que lleva un montón de años, sí. y esperemos que siga otros, claro que otros sí. Muchos más. Y pues no sé cómo presentarte, Ana. Eres un artista, no sé. Pero sí, un artista en general. Yo, ¿no? Últimamente digo que soy una mujer espectáculo. Bueno, eso suena bien. Porque, no sé, hago un poco de todo y la verdad es que disfruto mucho. Con lo que hago, lo disfruto. Canto, escribo poesía, escribo cuentos y estoy en un colectivo artístico que se llama Musa Cafeína. Con el que hacemos... Ya nos irás contando cosas, ¿no? De Musa Cafeína y de los proyectos que tenéis. Claro, claro. Ahora, ¿no? Sí, proyectos tenemos muchos. Dinero, nada. Bueno, pero... como todos y todas, ¿no? Pero saldrán. Sí. Ha coincidido, mira, dos programas seguidos, no solemos traer muchos escritores o poetas. Y es verdad que estuvo Sofía el lunes pasado, ¿eh? He tenido la suerte, mira, de contar con dos grandes escritoras y artistas, que no es habitual. En programas suelen venir más músicos que escritores, pero bueno, estamos encantados de que... Y por lo que he recibido las críticas de esta semana, a la gente le ha gustado mucho también que se lea y que se recite aquí en el programa que has traído. Pues estupendo. Veo varios libros y papeles por ahí, ¿no? No sé si dará tiempo a todo, pero yo dije, voy a llevar de más, por si acaso. Claro que sí, y así sobre la marcha vamos eligiendo lo que tú quieras. Vale, muy bien. ¿Con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar con un audio de una poesía de mi libro La Exhibicionista. La música es de Eduardo Lamela y lo grabamos con Luis Núñez. ¿Y cuál es? Porque tengo aquí... A ver, los poemas de La Exhibicionista no tienen título. Uh-huh. Ah, ¿cuál es para que lo pongas? Sí, para que lo ponga, porque tengo varios, varios audios. Vale, pues se llaman Los miedos del amor, pero Los miedos del amor es el nombre, el título de la canción, más que de la poesía. Sí, y luego os cuento una anécdota de cuando grabé y todo esto. Mientras estoy aquí, espera un momentín, que soy un poco desastre para todo este tipo de cosas, pero yo creo que ya lo tengo todo preparado, ¿vale? Venga. Los miedos del amor, ahí va. Venga. Días en que la calle es el lugar más desangelado de la tierra. Sales de tu casa y, aunque la gente no te deje pasar, aunque tengas que andar buscando tu sitio en la acera, para ti no hay nadie. Estás sola. Y te encoges. ¿Será que los ángeles también esperan en la cola del paro? ¿Será que unas vidas valen menos que otras? ¿Será que dormir en la calle también tiene su gracia? ¿Será que me encanta desnudarme? ¿Será que la luz negra ha abandonado el infierno de los moluscos? ¿Será que el amor en dosis pequeñas es más puro? ¿Será que hoy no es un día especial? ¿Será que te has vestido de amarillo? ¿Será que no hay que abrazar tanto porque el reuma? ¿Será que si respiro, tú me odias? ¿Y si callo, me obligas? ¿Será que la cama es demasiado estrecha? ¿Que hay demasiados problemas en tu trabajo? ¿Que el tiempo no da para todo? ¿Que la brisa me levanta dolor de alma? Hay días en los que mi cuerpo es el único que se habita, porque nunca, nunca tiene horario de cierre. Jolín, Ana, mira cómo empezamos, ¿no? Empezamos fuerte. Empezamos, sí. Con los miedos del amor. No sé si tienes clines por aquí. Bueno, pues yo quería empezar con esta poesía porque tengo una anécdota que, no sé, que me parece muy, muy íntima, pero a la vez muy, muy bonita, de cuando grabamos. Para la presentación del libro de la exhibicionista hicimos unas grabaciones y unos vídeos, ¿no? Para ponerlo en la presentación. Y entonces lo grabamos en el estudio de Luis Núñez, con la violinista es Gema Palacios, y con mi hermano y, uh-huh. y eso. Y a mi hija pequeña, a Lucía, le encanta la música y siempre tenía muchas ganas de ver un estudio de grabación. Entonces, cuando grabamos, pues le dije, venga, pues vienes con nosotros y tal. Entonces le tocó esta grabación. Resulta que yo me puse a leer y me emocioné y empecé a llorar, pero a llorar y a llorar, que no podía parar. Luego quedó bien y lo dejamos, ¿no? Y yo estaba pensando, cuando me veía ahí llorando, yo pensaba, bueno, jolín, Lucía va, no sé, va a asustarse, claro. Y tal, tiene 9 años. Y terminé y de repente me hace con la mano así, como un símbolo de muy bien. Y salgo y me dice, mamá, genial. Está muy dramatizada. Es una gran actriz. Sí, sí. Yo, vale, menos mal, no la asusté. Qué guay, qué bien. ¿Y este qué es? ¿El proyecto en el que estáis ahora trabajando? ¿En el último, la exhibicionista o no? La exhibicionista es el libro que salió en el verano, en Ajá. este verano, en julio del 2014. El libro ya está terminado. Yo el proyecto que tengo es que cuando estaba escribiendo los poemas de la exhibicionista me veía cantándolos. Entonces ahora lo que estoy intentando es hacer canciones de esos poemas. que luego hay una grabación en la que aparece una de las canciones. Uh-huh. Ya la escucharemos. ¿La vamos a poner luego? Sí, luego la ponemos. Muy bien. Y bueno, en proyecto estoy terminando un nuevo libro. Jolín. O sea que, como no paramos ves, de crear. No sé, hay que aprovechar estos momentos creativos. Hombre, pues sí, porque luego vienen tiempos de pues sequía. Sí. Sí, hay que aprovechar. Muy bien, ¿qué ponemos? ¿Ponemos música o vas a...? Pues si quieres ponemos, porque yo traje discos, aparte de libros, traje discos y uno de los que pensaba poner es de Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Que pega mucho con tu programa. Bien, gracias. Y una canción que me encanta. La verdad es que, a ver, yo quería haber traído la versión de The Mamas and the Papas, que me parece muy buena. Ajá. De esta canción, pero no la encontré y como tenía el disco, pues lo traje. Vamos a escuchar Dream a Little Dream of Me. Muy bien. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise. Oh, yeah. Promise to me you'll dream a little dream of me. Pues aquí estamos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, con Ana Lamela. Y bueno, nos acaba de poner pues a Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, un clásico de las pistas. Pero bueno, nos va a sorprender también con cosas suyas, tanto musicales como escritas, ¿no? Como ya con lo que empezamos el programa, ¿no? Con esa poesía. Y ahora, ¿con qué nos irá a sorprender, Ana? ¿Con qué nos vas a sorprender ahora? A ver, os voy a leer una de las poesías de la exhibicionista. Muy bien. De la primera parte. Este libro es un libro muy personal. Realmente tiene una parte bastante autobiográfica y después es un poco convertirme en otras personas que sufren. En realidad La Exhibicionista se titula así porque de lo que trata es de enseñar heridas, tropezones en la vida y bueno, pues a partir de mi experiencia sentí como una especie de que me convertía como en medio para hablar de otras vidas y de otras heridas que no eran las mías, ¿no? Este poema que os voy a leer es de la primera parte, o sea que en principio es la parte más de mi experiencia vital. Muy bien. ¿Qué pensaríais si os dijera que la arena que cubre mi piel es el dolor más hondo que puedan provocar las palabras? Que cuando miro los recuerdos todavía desnudos, no hace falta un puñetazo en el estómago para desear no despertar nunca. Que al clavarme 100.000 cristales en el cuello, lo único que os pido es que me miréis a los ojos, que no paséis de largo. Que si me asomo a la barandilla y pienso en cómo quedaría mi cuerpo después de darse un golpe contra el suelo, es que me habéis cascado la risa, me habéis quemado las uñas, me habéis desconchado el soy. Qué bonito. Gracias. Esto forma parte de lo que pusiste al principio también, ¿no? Del exhibicionista, del libro. Del libro que está, bueno, pues lo último que escribí, aparte de lo que estoy escribiendo ahora, eso, como os dije, se publicó en julio del 2014 y es lo que estoy moviendo ahora, moviendo un poco fuera de Asturias incluso. ¿Dónde se puede conseguir un libro de estos? Pues en Gijón está en prácticamente todas las librerías, está en La Revoltosa, en Paradiso, en La Buena Letra, en la librería de bolsillo. Es fácil conseguirlos. Claro que sí. Muy bien. No sé si os parece, podemos escuchar ahora Corazón Loco, que es una canción que me gusta mucho, de Machín, pero vamos a escucharla en la versión de Bebo y el Cigala, que es más jazzístico. Es una mezcla. La verdad es que a mí me gusta mucho la fusión en la música, la fusión de flamenco, de jazz, de sonidos latinos y es lo que el es. El mestizaje siempre viene muy bien. Claro, yo creo, que sí. Yo siempre me acuerdo de con esta canción de Nivaldo Roberts, que era no sé si lo llegaste a conocer, y la cantaba, y entonces siempre que escucho esta canción me acuerdo mucho de él, y mira, para él, que estará ahí viéndonos desde ahí arriba. Pues sí, genial. Voy a dejarte el micro abierto, ¿no? Así que esto... Sí, porque esta canción me encanta. No te puedes, o sea, no puedes evitar y empiezas a cantar, ¿no? No puedo evitarlo. Pues muy bien, ahí va. No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación porque es imposible seguir con los dos. Ahí va mi explicación. A mí me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi sangre y a quien no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Thank you. explicación. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Una cel amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mi sangre y a quien no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estar loco. Y no estar loco. Y no estar loco. Y no estar loco. Oye, la primera vez que se hace esto aquí en el programa, este dueto que te acabas de marcar con el Cigala, bueno, estoy, ¿no? Estoy encantada. ¿Quién me lo habría dicho que iba a hacer un dueto con el Cigala? Sí, señor. Muy guay. Presta, presta, claro presta, que presta sí. Presta, cantar, claro. Hombre. Con este señor. Y con Muy Bebo bien. Por debajo. Sí, sí, sí. Es un lujo. Sí, sí. Veo que además este tiene el formato del disco, ¿no? Que es como una edición especial, que hay otro disco en directo, ¿no? Sí. Por lo que veo aquí. Con vídeo y todo. Sí, sí. Este fue un regalo que me hizo mi hermano porque me encantaba este disco y me lo regaló, creo que para mi cumple, hace 2 años o así. Algo así de música latina hicisteis, ¿no? O hacéis. Sí, o, ¿no? A ver. Hay que decir a la gente que no sepa que, bueno, que. Claro. Que formabais un grupo emblemático de los. A finales años, de los 80, de los primeros 80, de los 90. Esta noche tampoco, ¿no? Teníamos un grupo que se llamaba Esta noche tampoco, uh-huh. Edu, yo y Toño Peña. Y bueno, era un grupo que hacíamos música british, sobre todo, ¿no? En un primer momento fue muy pop. Pero cantabais en castellano, ¿no? Sí, siempre cantamos en castellano, quizás porque yo Ajá. siempre hice las letras, siempre escribí las letras y nos apetecía tener esa personalidad, ¿no? Cuando todo el mundo cantaba en inglés, porque uh-huh. en aquella época los grupos cantaban en inglés, nosotros cantábamos en castellano, dándoles un poco la vuelta, ¿no? E incluso hacíamos versiones de grupos de aquella época y hacíamos, o sea, cambiábamos la letra y escribía yo la letra a mi manera, ¿no? Uh-huh. No la traducíamos, escribía otra letra, ¿no? Otra uh-huh. letra. Sí, señor. En español. Eres unos chavalinos, ¿eh? Sí, éramos unos chavalinos, pero quizá no tanto como se piensa la gente. Sí, sí, sí, que lo sabíais. Sí, sí, sí. Sí, sí, éramos, pues, ¿qué tendríamos? 24, 23. Unos chavales. En esa época, más o menos. Empezamos mucho antes. Pero eso es lo que te iba a decir, ¿ese no fue el primer grupo? No, sí? A ver, el mío sí. Edu tuvo otro grupo que se llamaba Curins y era muy heavy, así. Y en esa época Edu tenía 16, 17 años, sí. Sí, yo siempre estuve a la letra, o sea, escribiendo, y después ya con Esta noche tampoco ya me metí más en... Tocaba los teclados y cantaba y eso, sí. Luego pondremos algo, ¿no? Luego pondremos algo de Esta noche tampoco, sí. Sí, sí, sí. Sí, para recordar. ¿Después de Esta noche tampoco qué hiciste? Después más? De Esta noche tampoco, a ver, yo creo que como toda persona vas evolucionando y vas escuchando más músicas y nos empezó a gustar mucho los sonidos latinos. Entonces hicimos un grupo que se llamaba Corazón Loco. ¿Ves? Y es que sabía que algo, sí, esto, sí, esto, sí, algo sí, tenía sí. que ver con claro. esto. Claro. Y lo que hacíamos era música un poco con raíces latinas. Uh-huh. Eso fue lo último de mi vida musical hasta ahora, que ahora de repente me apetece cantar y tengo ganas de volver sí. otra vez. Oye, estás en ello, ¿no? Con Estoy tu hermano, el otro día en la Caja Músicos estuvieses actuando sí, que sí, no, sí. no pudiera veros, ya. desafortunadamente. Pero habrá más ocasiones, seguro. Seguro que sí, seguro que sí. Ahora, si te parece, Carlos, podríamos poner la de Llobéis, que es también de la exhibicionista, es una poesía de la exhibicionista en donde canto y recito. Genial. Hay dos versiones, ¿son las dos iguales? Quizás? Son iguales, vale. Una es en MP3 y otra en WAV. Ah, vale. No sé. Muy bien, así me gusta que traigas en todos los formatos porque siempre pasan cosas raras. Soy muy profesional. Sí, sí. A ver, voy a poner una de las dos a ver qué pasa, ¿vale? Vale, venga. Ahí va, Llobéis. Esto, ¿no? Esta la grabé con Diego Reyes en Ratapocha. Sí, en la Gustayella. Sí, pues hace poco, ¿no? Hace muy poco, sí. Para pensando en que Sofía Castañola pusiera en la radio Es Mía, que tiene un espacio que se titula La poesía no da miedo. Y ajá, lo grabé un poco pensando en ese programa. Qué bueno. Pues en la voz del árbol va a sonar. Muy bien. Yo veis como si las nubes negras se empeñasen en mojarme la ropa, en empaparme el ombligo. Yo veis, yo resbalo, me caigo, me levanto, me caigo y me vuelvo a caer. Yo veis, porque para eso estáis ahí, como si las nubes negras se empeñasen en mojarme la ropa, las calles, en empaparme el ombligo. Dar las vidas. Y yo resbalo, yo veis, me caigo, me levanto, pero me vuelvo a caer. Porque para eso estáis ahí, lloviendo, para inundar las calles, las vidas. Y no soy capaz de subir esa rampa, esa ría. Y no puedo seguiros más deprisa. Me retuerzo un brazo, me araño la voz, sangro. Y seguís lloviendo. Qué guay, ¿no? Ahí cantando a capela y luego por encima, pues, recitando. Sí, quedó bonito, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Queda guay ese efecto, ¿eh? Sí, pues esta es una de las canciones que estamos... mi hermano le pone la música y estamos haciéndola. Yo creo que queda muy bonita. A partir de los poemas de la exhibicionista... Pues a ver si podemos verlos pronto. A ver, estamos en ello. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí? Porque tenemos un montón de cosas, tenemos discos, tenemos libros, tenemos... ¿Qué te apetece? Yo aparte de la exhibicionista traje algunos libros que, bueno, pues un poco que me gustaron o hace tiempo, que me influyeron a la hora de escribir, de... Y bueno, si queréis os leo algo. Sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo estudié filología hispánica y unas me gusta mucho el Siglo de Oro de la literatura española, y traje un libro que es de lírica española de tipo popular. Son poemas muy cortitos, pero me parecen preciosos, tienen mucha musicalidad. Son poemas, algunos anónimos, y os voy a leer alguno del Cancionero de Amor. Por ejemplo, dícenme que el amor no fiere, mas a mí muerto me tiene. Dícenme que el amor no fiere ni con fierro ni con palo, mas a mí muerto me tiene la que traigo de la mano. Dícenme que el amor no fiere, ni con palo ni con fierro, mas a mí muerto me tiene la que traigo de este dedo. Señor, la poesía tiene ritmo, ¿no? Como la música, ¿no? Tiene ritmo. El otro día me hicieron una entrevista, porque voy a ir a presentar el libro La exhibicionista a Santiago, y me hicieron una entrevista y me preguntaban qué había sido para mí lo primero, si la música o la poesía. Y yo no sabría decir muy bien qué fue lo primero, porque, a ver, me puse a recordar, y recordaba las nanas que nos cantaba mi madre, ¿no? Y las nanas en realidad son poemas con música, o cuentos con música. Entonces, yo creo que a partir de ahí... Va todo junto, ¿no? Va todo junto, y las nanas nos las cantan cuando somos muy pequeños y muy pequeñas. Entonces, yo creo que empezó ahí mi gusto por la música, por la poesía. Y empecé a leer poesía muy pronto, empecé a escribir muy pronto también. Sí, siendo una niña. Siendo una nena con 7 añinos. No sé muy bien lo que escribiría, pero escribía.

Pues se me escapaba el siguiente tema. Estaba aquí hablando con Ana y casi se nos escapa la siguiente. Aquí escuchando con la Wicca, que nunca había sonado en el programa, con su disco Mi Niña Lola. A mí esto de que una persona de color negro cante flamenco me encanta, ¿eh? Es buenísimo. Eso me gusta mucho. Es que es una... Bueno, esta chica es española, pero sus padres, los dos son de raza negra y no recuerdo ahora de qué país eran los padres de Wicca. Pero yo creo que le da una fuerza especial, ¿no? Claro. La verdad es que te decía antes que este disco yo pensé que esta versión era más jazzística y nos salió más flamenca, pero bueno. Muy bulería, sí, pero guay. Sí, pero es preciosa. Está muy bien, canta muy bien y sí, eso, sí, tiene sí. Mucha personalidad. Mucha fuerza. Fuerza como la que tienes tú, que ahora nos vas a... nos vas a seguir, pues... pues recitando y leyendo cosas tuyas, ¿no? Incluso más ahora, ¿no? Sí, ahora os voy a recitar otro poema de La Exhibicionista y es uno de los que está en proyecto hacer canción y tengo una parte solo. O sea que voy a mezclar un poco canción con poesía. Ya sabes que las mezclas nos encantan, ¿eh? Las mezclas nos gustan mucho. Pues venga. Ahí vamos. No existe mayor fuerza atómica que la del miedo cargado con electrones de tristeza. No existe mayor fuerza atómica que la del miedo cargado con electrones de tristeza. En las aceras de al lado de mi casa hay electricidad estática. Cuando llueve, las gotas caen inclinadas como flechas y se pegan a las ventanas que más las atraen. Una niña no puede dormir. Desde la calle veo geranios marchitos. Oigo un portazo que me hace pensar en ti. Los viernes invento nanas para la hija del vecino del primero C. Duerme debajo del colchón, como una tortuga. Y siempre se deja una mano fuera. Me quedo mirándola. La acaricio. No existe mayor fuerza atómica que la del miedo cargado con electrones de tristeza. Qué bonito lo de mezclar, cantarlo al principio y luego recitarlo, le da como más fuerza, ¿no? Queda, yo creo que coge como otra dimensión, sí. ¿No? El poema. Pero al que lo está escuchando le crea como más expectación también, ¿no? El hecho de que quizás, de combinar las dos cosas. A mí me gusta, a mí me gusta. Es un suelo hacerlo incluso en las presentaciones, porque me parece que queda distinto, queda... personal y sí, me gusta mucho. Hay que decir que nos conocimos hace muchos años con lo de cuando Esta Noche Tampoco, cuando fuimos a New York juntos en el mismo autobús. En aquel festival maravilloso. El primer año. Sí. Pero qué bueno que volvimos a coincidir hace un año, ¿no? Sí, justamente. Pues sí, en una cosa muy bonita. Bueno, sí. Sí, cuéntalo. Sí, bueno, lo cuentas tú mejor, que tú eres la organizadora y quien lo hacía, ¿no? Yo simplemente estaba invitado a tocar con vosotros, ¿no? Nada, pero fue una maravilla teneros, sí, a ti, muy bonito, y a Miguel Gallego. A Miguel Gallego. Y ahí fue cuando coincidimos, que dijimos, hostia, me suenas. Sí, y empezamos a pensar, ¡meca, de New York! Claro. Sí, sí, qué bonito, ¿verdad? ¿Eh? Hacía muchísimos años que no nos veíamos, es verdad. Sí, sí. Y no sé por qué me acabo de acordar ahora con lo de los cuentos. Ahora nos vemos más por la noche. Ahora nos vemos, sí, ahora nos vemos un montón. Llevamos muchos años sin vernos y resulta que nos vemos casi todas las semanas. Que todo, no sé, me acaba de ocurrir por lo de los cuentos, ¿no? La historia aquella que era muy, muy, muy bonita, ¿no? Con cuentos en los que había música, en los que había... Sí, había una actriz también. Sí, ese también es un proyecto muy bonito que tengo ahí, ¿no? Y que estamos moviendo. Y es, a ver, bueno, yo estoy en una asociación de familias adoptivas y acogedoras. Mi hija pequeña, de la que os hablaba antes, la adoptamos cuando tenía 3 años y por eso estoy en la asociación. Y bueno, pues cuando yo entré a formar parte de la asociación, que se llama Asturadop, pues empecé a hablar con otras familias y nos contábamos anécdotas de los niños, de las niñas y eso, y se me ocurrió escribir cuentos de ellos, que fuesen los protagonistas y las protagonistas. Entonces, bueno, pues empecé a escribirlos y nos gustaron tanto que pensamos en publicarlo y en ilustrarlos. Ahí surgió el que hablase con Laura Fernández Blanco, que hizo unas ilustraciones preciosas, sí, para los cuentos. Uh-huh. Y se nos ocurrió, antes de publicarlo, porque se publicará a finales de este año, del 2015, pero antes de publicarlo quisimos hacer una exposición de cuentos ilustrados. Entonces, claro, los cuentos llevaban a que los contásemos, ¿no? A que se los contásemos a los niños y a las niñas. Y cuando me puse con ese proyecto, hablé con Laura Cuervo, que es la otra parte de Musa Cafeína, uh-huh. Y se nos ocurrió, o sea, no podía faltar la música en los cuentos. Entonces, pues Laura nos dijo, oye, pues Miguel toca el saxo y hay un guitarrista muy bueno que se llama Carlos y que os puede acompañar y tal. Entonces fue cuando os llamamos y cuando empezamos a ensayar y eso, y la verdad es que quedó precioso. Fue una historia muy, muy bonita. Sí. Muy bonita, y espero que se vuelva a repetir. Seguro que sí. Y lo que es irrepetible es el programa de hoy. Hay que grabarlo para luego, sí, bueno, escucharlo una y otra vez. Hoy no se me ha olvidado grabarlo, que me llama a pasar alguna mal, vez. Bueno, hoy quedará en el podcast ahí, de recuerdo. Muy bien, pues yo creo que ahora podríamos ir con Martirio, que Martirio es otra mujer que me apasiona. Es una de mis maestras, ¿no? De cómo cantar, de cómo subirse a un escenario, de cómo ser tú misma en un escenario, ¿no? Y vamos a poner una copla que se titula No me quieras tanto. Pues a ver si la encuentro, si ya está aquí. Yo opino lo mismo que tú, con Martirio. Me gusta mucho. A mí me encanta. La edad. En sus sienes había noche y en la mía madrugada. Antes de que lo pensara, su gusto estaba cumplido, de nada le faltaba. Lo quería con locura, con todos mis cinco sentidos. Dejaba querer, amor le pedía como un pordiosero, y él me clavaba sin ver que sufría cuchillo de acero. No me quieras tanto, ni llores por mí. No vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar mi vida pendiente y esclavo de esa esclavitud. No te pongas triste, sécate ese llanto. que hay que estar alegre. Mírame y aprende y no me quieras tanto. Con los años y la vida ha cambiado su querer y ahora busca de mis labios lo que entonces le entregué. Cegadito de cariño, él me ruega que lo ampare, que le tenga caridad. Me lo pide de rodillas por la gloria de su madre y no le sirve de nada y como un mendigo se pone en mi puerta y con sus palabras, sus penas castiga dejándome muerta. No me quieras tanto. Ni llores por mí, no vale la pena que por mi cariño te pongas así. De todo el mundo sería capaz, con tal que el cariño que tú me tuviste volviera a empezar. Por lo que más quiera, sécame este llanto. Maldigo la hora en que yo te dije, ay, no me quieras tanto. No. La que tú quieras. No, es que le decía yo que en la que tú quieras, porque estamos aquí otra vez hablando, se había venido para mi lado, porque aquí estamos los dos separados por un cristal, y estamos comentando que vamos a hacer una cosa ahora, que es... muy interesante. Sí, muy interesante, porque... Explícalo tú, que yo no sé explicarlo bien. A ver, pues cuando hicimos las grabaciones con mis poesías para presentar el libro de la exhibicionista, utilizamos... músicas de Esta noche tampoco, del grupo que teníamos Edu y yo, pues eso, a finales de los 80, primeros de los 90. Traje también un disco de Esta noche tampoco, en el que aparece la misma canción, pero claro, la versión que grabamos para el disco, que bueno, pues es con más guitarras, con batería, totalmente distinta. Luego la grabamos para que yo recitase prácticamente con guitarra y creo que con chelo. Ya veréis. Yo creo que ¿cuál va? Pongo la primera. Es la que estábamos, lo que estábamos yo aquí creo que hablando. Pon la de Esta noche tampoco. Vale. Primero. ¿Que esto es de qué año? Pues eso. Estas grabaciones son de finales de los 80, principios de los 90. Yo creo que debe ser del 89, si no me equivoco. Pues ahí va. Venga. We'll be right back. Pues acabáis de escuchar a Esta Noche Tampoco, Dos Secretos, aquí con Ana Lamela, y se le ponían ojinos así a sí, Ana, ¿eh? ¿De qué recuerdos? Me da respingo. Sí, la verdad es que son unos recuerdos preciosos de aquella época, de tocar por toda España y de, no sé, de hacer lo que queríamos, porque era realmente lo que nos apetecía hacer en ese momento. Y ahora vamos a escucharla en otra versión. Aquí está solo la música para que yo pudiera recitar encima, ¿no? Y yo creo que se nota que es la misma canción, pero solo ha dado música, un cambio. ¿No? Entonces, la letra es otra, ¿no? Claro, es una de mis poesías de la exhibicionista. Vamos a escucharla. Muy bien. Si te acercas por la espalda, que sea despacio y para cambiarme, probarme, hacerme niña otra vez. Por favor, no me toques si no vas a acabar conmigo, si no vas a llevarme por calles oscuras para meterme una mano fría que me haga pensar en un helado de fresa. Y si me besas, bésame en la punta de los dedos y deja mi boca para el final, cuando ya no haya nada más que besar. Pero no dudes, atrévete. Siento tu miedo a hundirte lento y sin vuelta atrás. Te paras, no das un paso y claro, la tierra gira como todos los días, como si no me hubieras conocido nunca. Y yo, dando vueltas también, arranco una estrella de la tapa gris del cielo y me la pongo entre mis pechos. Vete. Lejos, donde amarte sea una autopsia, una paráfrasis, un silencio, un silencio. Escuchar, podéis elegir o os podéis quedar incluso con las dos versiones, son totalmente diferentes, pero las dos sí, molan, ¿no? Claro que sí. El cello es de Mento Evia. Mento es uno de nuestros maestros musicales, uno de nuestros mayores maestros de Esta Noche Tampoco, y además fue nuestro productor, fue el productor de nuestros discos y siempre nos llevó un poco de la mano. Y la verdad es que me pareció precioso que quisiera colaborar en la grabación de las poesías y de las presentaciones y todo. Se lo agradezco un montón. Tenía preparado ahora otra poesía de la exhibicionista para leeros, de otra parte del libro que se titula Gajos y que, bueno, en la que yo voy quitándome gajos, ¿no? Como si fuese una naranja, cosas que sobran y que no te dejan avanzar. fue una suerte que me comieras a gajos, saboreándome. Ahora no podrías hacerlo. Mis trozos ya no se desentrelazan tan fácilmente como antes. Tendrías que andar detrás de mí como las sombras para entenderme. Subirme a las dunas de chatarra lo decido sola, y no hay razones que te pueda explicar, solo necesidad de mirar desde lo alto el dolor, la soledad, la pena. Créeme, tuviste suerte de probar los pozos que dejaban las tazas de los cafés, donde hablábamos de lo que hablábamos, mientras una vela iba dejando gotas de cera derretida y caliente en nuestro futuro. Estaba escrito. Se mojó. Ahora es un borrón. O mi nueva vida. Muy bien, Ana, su señor. Bueno, y seguimos con canciones, ¿te parece? Sí, vamos a poner un poco de musiquilla. A ver qué tenemos por ahí, qué nos queda de los discos que tenemos traje. Tenemos a Frank Sinatra. Tenemos a Frank Sinatra, que podemos poner, a ver qué sale por ahí. Decíamos de poner New York, New York, a ver qué pasa. Qué versión es, porque... Nos gusta el riesgo. Venga. A ver qué pasa. La aventura. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues, oh, start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. Que Ana, tenemos que haber dejado el micro abierto para cantarla los dos aquí a dúo en New York. De... Hacer otro dueto, eso, ¿no? Con Frank Sinatra. Con Frank New York, New York. ¿Cómo nos gusta este señor, eh? Sí, la verdad, joder, es que sí, me encanta. Sí, sí, sí, sí. Y quiero recordaros, antes de que se me pase y que se acabe el programa, que esta semana hay un gran concierto en el Antiguo Instituto. Todos los meses hay un concierto de jazz, ¿sabes? Y este mes, pues merece la pena, es el trío de un pianista que es buenísimo. Yo tuve la suerte de verlo en Pamplona hace tres o cuatro años. Se llama Moisés Sánchez y viene aquí a tocar al Antiguo Instituto el miércoles a las 8 con él al piano, con Toño Miguel al contrabajo y Borja Barrueta a la batería. Es un trío que además llevan mucho tiempo tocando juntos y que suena muy bien. Presentan un disco ya de hace un tiempo que se llama Ritual. Y bueno, la entrada son 3 euros y merece la pena. Si os apetece y estáis libres, yo voy a ir seguro. Luego también el jueves, así estoy hablando un poco de memoria, está Mapi Quintana en el Alambique presentando su disco Severina con Elías, el dúo este. El viernes hay una jam session en la Caja de Músicos, en la que estáis invitados todos a tocar, los que quieran, o asistir de público. Y el domingo en La Vida Alegre creo que toca Isa Muñiz con sus colaboradores. ¡Qué bien! Tengo ganas de escucharla. Pues el domingo, en principio, porque creo que... Porque los dos últimos conciertos al final se suspendieron. Sí, el último se suspendió. Creo que estaba mala y... Sí, sí. Hace 2 semanas íbamos a tocar y no se pudo. Pero este domingo sí, este lo vamos Venga. A conseguir. Y ahora creo que lo que vamos a conseguir es que nos cuentes un cuento. ¡Qué bien! Bueno, si queréis. Sí. Yo creo que a estas horas se apetece escuchar un sí, cuento. Sí, pero es que no os durmáis, ¿eh? Tampoco... No, no, no, un esto no es, este cuento no es para dormir, vale. Ya veréis. Y de paso os cuento, además de contaros el cuento, os cuento que la semana del 12 de febrero, coincidiendo con que va a ser San Valentín, que es una fiesta que la verdad a mí no me gusta nada celebrar, pero bueno, es el Día de los Enamorados. Y eso, entonces, dicen. Eso dicen. Entonces viene muy bien para contar cuentos de amor. Laura Cuervo y yo estaremos en el Triskel el jueves 12 de febrero a las 8 de la tarde. Todas las personas que queráis ir, seguro que os lo pasáis muy bien. Vamos a mezclar música con cuentos de amor y os esperamos ahí. Hoy no os voy a contar un cuento de amor, eso tenéis que ir al Triskel a escucharlos. Muy bien, eso, hoy os eso. voy a contar un cuento de mi jazz, que me gusta mucho y que creo que es bastante divertido y bastante actual. Yo siempre cuando cuento los cuentos los hago míos, ¿no? Es una uh-huh. versión un poco personal. Es sobre un país, no sé si lo conocéis, el país del sistema métrico decimal. Es un país que ahora está muy de moda, que va mucha gente de vacaciones y eso, y esta historia ocurre allí. Y empieza así. En el país del sistema métrico decimal, el cero se levantó un día y se sintió vacío. Se miraba y sentía como si tuviera un agujero en su cuerpo, como si la gente que lo viese pudiera ver a su través. No se sentía un número. No se sentía bien en su país y empezó a pensar que tenía que marcharse de allí porque los demás números y las demás númeras eran eso, números y númeras. Pero él no era nada, el cero no era nada. Empezó a comentarlo con sus amigos y con sus amigas y la verdad es que se pusieron muy nerviosos porque ellos sabían que si el cero se marchaba del país del sistema métrico decimal, el sistema se les vendría abajo. Trataron por todos los medios de convencerle de que no se fuera. Incluso el 4, su amigo más íntimo, le decía con lágrimas en los ojos, «Por favor, cero, no te vayas. Ponte a mi lado, seremos un 40». Pero él ya, despidiéndose, le dijo, «No, 4, yo quiero ser algo por mí mismo, no por ponerme al lado de alguien». Y se fue. Cruzó la frontera del país del sistema métrico decimal y se fue a buscar su sitio en el mundo. Y caminó y caminó y caminó hasta que llegó a un país que no era un país. Paseó por calles que no eran calles, vio farolas que no eran farolas y entró en una casa que no era una casa. Se escondió detrás de un sofá, que por supuesto no era un sofá, ni un sillón, ni una chaise-longue, ni nada por el estilo, y se puso a observar a una familia que no era tal familia, a un padre que no era un padre, a una madre que no era una madre, a unos hijos y a unas hijas que no eran hijos ni hijas, y hasta observó un canario que no era un canario. Después de un tiempo se cansó porque era aburrido y volvió a salir a la calle. Y caminó y caminó y caminó y se sentía bien porque pensaba que en un país que no era un país estaba bien que viviera un número que no era un número. Y siguió caminando, dio un paseo larguísimo hasta que de repente lo pararon dos policías que no eran policías y le dijeron, quieto ahí. A ver, en este país que no es un país no puede vivir nadie que no sea nada. El cero no daba crédito a lo que estaba oyendo y les trataba de explicar, pero a ver si soy un cero y el cero es igual que nada. Pero los policías que habían ido a una escuela que no era una escuela y no eran muy listos, no estaban convencidos, pensaron que aquel tema era demasiado delicado y que tenían que mandarlo con los expertos en nada, que era la profesión más habitual en ese país. Lo llevaron hasta estos científicos. Y el cero trató de explicarse otra vez, incluso poniendo ejemplos. Por ejemplo, decía, a ver, vamos a ver, tres micros son tres micros, ¿verdad? Y los expertos en nada decían, sí. Y dos ordenadores son dos ordenadores, ¿verdad? Y los expertos en nada decían, sí, claro. Bueno, pues cero estrellas, ¿cuántas estrellas son? Pero los expertos en nada no estaban convencidos de lo que les estaba contando el cero. Y se enfadaron mucho. Y de una patada en el culo lo devolvieron al país del sistema métrico decimal. Menos mal que allí le estaban esperando los números pares, los números impares y hasta los idiotas que estaban moviendo sus banderitas y diciendo «Bienvenido, cero, bienvenido, te estábamos esperando». Y el cero se empezó a sentir mejor. Le daban abrazos y besos. Y además, mientras el cero había estado buscando otro país, se habían reunido y habían pensado a ver qué podían ofrecerle al cero para que no se volviera a ir. Porque sabían, tenían claro que sin el cero no existía ningún número. ¿Y sabéis lo que pensaron? Pues le ofrecieron al cero algo que nadie podría decir que no, algo que sabían que no podría rechazar. Le ofrecieron ser el rey del sistema métrico decimal. Y claro, el cero aceptó. Desde entonces, el cero reina preguntándose si hay que ser todo para en realidad no ser nada. Somos ceros, Ana. Somos ceros, pero no somos reyes. No, afortunadamente no. Que, oye, estaba pensando, joder, que tus hijos tienen que estar encantados contigo, ¿no? Vaya chollo en casa, ¿no? Mi hija todas las noches me dice que le cuente un cuento y le cante una canción. Joder, casi nada. Ensayo y me dice, ¿qué cuento estás ensayando ahora, mamá? Y entonces, pues, se lo cuento. Sí. Dice, muy bien, pero tienes que mejorar en esta parte. Dice. Mira, tienes ahí una crítica, sí, crítica importante, ¿no? Que te ayuda. Que además me encanta que lo estás, para la gente, claro, la gente no te ve, pero no lo estás leyendo ni nada, sino que lo estás viviendo y, bueno, haciéndolo sin chuleta, ¿no? Sí, sin claro, guión. Los cuentos hay que contarlos así. Claro, si no, no son auténticos, ¿no? Pues qué guay, nos hemos quedado ahí con el cero este. Oye, joder, me ha caído bien este cero, ¿eh? ¿A que sí? Qué majo. ¿A que qué sí? Majo cero. Y los números y las números también, y ¿no? Los números y las números me gustó mucho también. Sí, hubo un montón de cosas que me gustaron, sí. Que Millás es muy bueno. Sí, sí, señor, sí que lo es, sí. Otro día nos cuentas uno tuyo. Venga, que tienes, otro día vengo a contar uno mío. Tienes muchos. Y claro que sí. ¿Qué te parece si ponemos ahora otra grabación de La Exhibicionista? Es una poesía que engloba un poco todo lo que quería decir en el poemario. Pues mira, ¿octógono, quizás? Sí. Pues venga, ahí va. Venga. Estaríais más contentos si me tapase como una manta gruesa, si apagase la luz de mi cuerpo, si cerrase mi casa con 150 cerrojos y diese vueltas y vueltas a las llaves. Pero yo insisto, os llamo y abro mi blusa. Os enseño mis pechos, mis poros irritados de tanto dolor. Os enseño el fondo de mis ojos, el ventrículo más cansado de mi corazón. Os enseño mi sexo, como los erizos que se abren al mundo. Soy la exhibicionista de volcanes en erupción, de los huracanes más sensibles, de guerras que no están lejos y os dan miedo, lo sé. Soy la aspersora de sonrisas, de gestos inmensos, esa materia que atrae zonas invisibles de vuestros cuerpos y otras pequeñas piedras. Peligroso cruzarse conmigo, lo entiendo. Estaríais más tranquilas si no existiera. Se nos está acabando el programa, qué pena, ¿eh? Pasa rápido, ¿eh, Ana? Pasa rápido, sí, parece una hora y media, parece mucho, pero luego se pasa enseguida. Sí, se va volando, sí, cuando se está a gusto pasa rápido. Y que estamos escuchando, pues sobre todo, pues su último libro, que es La Exhibicionista, y su espectáculo, ¿no?, con música, que va a presentar en Santiago, ¿no? Próximamente. En Santiago, la semana que viene me voy a Santiago y tengo la suerte de poder contar con un músico de siempre de aquí de Gijón que va a venir conmigo, que es Javier Costa Rico. Ah, con Javi, qué guay. Sí. Sí, yo lo cogí por banda y le dije, oye Javi, ¿te apetece venirte conmigo a Santiago y qué improvisar? Bueno, estuvo hace muy poco en el programa, hace un mes o así estuvo aquí. Sí, y sí. Nada, me dijo que sí, pero rápido, rápido, no tuve que rogarle ni, ni nada. Se apuntó rápido. Se apuntó hombre, rápido, es que o sea, pinta y bien estoy eso, contentísima. ¿Sí? Pues me alegro. ¿Y con qué vamos a acabar? Porque nos queda como un poema, una canción. Sí. A ver, yo quería leeros a una de mis poetas favoritas, que es Wisława Szymborska. Es una poeta polaca que ganó el premio Nobel en 1996, creo, si no me confundo, y que es la poeta de lo cotidiano, del día a día, de la que me enseñó un poco que las experiencias vitales se pueden hacer bellas a través de la poesía. Y os voy a leer un poema de un libro que se titula Instante, que se titula el poema Contribución a la estadística. De cada 100 personas, las que todo lo saben mejor, 52. Las inseguras de cada paso, casi todo el resto. Las prontas a ayudar, siempre que no dure mucho, hasta 49. Las buenas siempre, porque no pueden de otra forma, 4 o quizá 5. Las dispuestas a admirar sin envidia, 18. Las que viven continuamente angustiadas por algo o por alguien, 77. Las capaces de ser felices, como mucho, 20 y tantas. Las inofensivas de una en una, pero salvajes en grupo, más de la mitad seguro. Las crueles, cuando las circunstancias obligan, eso mejor no saberlo ni siquiera aproximadamente. Las sabias a posteriori, no muchas más que las sabias a priori. Las que de la vida no quieren nada más que cosas, 40, aunque quisiera equivocarme. Las encorvadas, doloridas y sin linterna en lo oscuro, 83, tarde o temprano. Las dignas de compasión, 99. Las mortales, 100 de 100. Cifra que por ahora no sufre ningún cambio. Tiene coña, ¿sí? Muy bueno. Muy bueno, es sí. Muy bueno. Sí. Y es muy buena ella. Sí, sí, sí. Pues tengo que hacerte un par de preguntas, que son las típicas del programa. Venga. Antes de acabar rápidamente. Sí. Que, bueno, que son pues pedirte una voz. Una voz y un árbol que te guste, que te apetezca, no sé. Vale, pues una voz, yo diría Chabela. Chabela Vargas también es una de mis cantantes favoritas y una de las que en las que yo me fijo para cantar también, aparte de Martirio. Qué bien, mira, o sea, Chabela nunca la eligieron. ¿No? ¿No? y un árbol. Pues un árbol. Yo diría el castaño. Muy guay, pues mira, Chabela y el castaño. Y hablando de Chabela, habíamos dicho que íbamos a poner a Tom Waits, no sé si dará tiempo, pero si prefieres, puedo cantar una canción. Hombre, yo creo que da tiempo a que cantes una canción y a poner a Tom Waits. También. Venga, pues vamos con a Chabela. A capela, mira, si venga, vas a ver, traigo la guitarra. Hombre, ya, otra es vez verdad. Me dices si traigo la guitarra. La verdad es que yo había invitado a mi hermano, pero sí. Está con un gripazo. ¿Gripazo? Que me dijo, mira, mejor no voy porque tengo hasta fiebre. Pero sí iba a traer la guitarra y hacer algo guapo aquí. Qué guay, mira, qué pena. Bueno, otro día. Otro día venimos los dos. Bueno, pues hoy a capela, venga, el próximo día con guitarra. Pues voy a cantar un clásico también. Perfecto. Un bolero que ella canta muy bien, que es Toda una vida. Uh-huh. Ahí va. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres tú en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. toda una vida. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cuándo, pero junto a ti, pero junto a ti, pero junto a ti. Pues ahí quedó toda una vida. Toda una vida podíamos estar aquí poniendo cantando música, y... cantando y recitando, ¿eh? ¿Qué más se puede pedir? Una cervecita, mira, si no nos trajimos. Pues sí, no estaría todavía mal. Qué fallo. Pero bueno. Venga, ponemos a Tom Waits, que, sí, es otro de mis preferidos. Y nada, darte un beso, ha sido un placer. Igualmente. Ana, y estás invitada siempre que quieras aquí, vale, a que vengas. Muchas gracias. Vale. Venga. ¿Qué canción pongo de este señor? Ponemos Closing Time. Muy bien, si la encuentro. Ah, sí, es la última. Pues sí, voy a buscarla. Está al final del todo del disco. Y nada, pues... Y eso. Con él terminamos. Y con él terminamos y... Y buenas noches y nada, espero que lo hayáis pasado muy bien. Seguro que sí. Yo por lo menos me lo pasé muy bien. Venga, chao.